Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. Y sí, los oyentes se comunican como siempre a FM de la Azotea y es ya de alguien fijo que estamos hablando todos los domingos. Aparece en parte del aire, estamos hablando de Galileo. Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va, Oso? Muy bien. Hoy quiero tener una visión de lo que pasó acá esta semana en Mar del Plata sobre los vecinos que los desalojaron. Pero yo iría más allá, no me quedaría solamente en la represión, en lo que pasó, sino iría más allá, ¿no? Yo creo que en Argentina, y esto está comprobado, de cada 10 pesos que el Estado gasta en ayuda social, llega 2 pesos a la gente. 8 pesos quedan en el camino. ¿Y por qué quedan 8 pesos en el camino? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estos planes de vivienda, que ni siquiera no es en Mar del Plata, en Buenos Aires también pasó lo mismo, en muchos lados, donde hay gente que consigue hacer las casas, no las terminan, y todos viven del Estado? Donde, por ejemplo, acá tenemos en calidad de vida también que la leche que se tiró, ¿cómo puede ser que el Estado gaste muchísima plata y cómo puede ser que llegue tan poco a la gente? Por ahí lo que tenemos, ¿cuántos planes hay? Está la tarjeta, está el plan trabajar, el dignidad, el plan comadre, el plan esto, el plan... Toda plata que está mal gastada, no sirve eso. Ojalá en estas elecciones la gente vea las propuestas, que se cambie eso. Tiene que haber un solo organismo que controle eso y que se pueda solucionar el problema real a la gente, porque se gasta muchísima plata, es más de la que usted no tiene ni idea, ustedes, inclusive, qué sé yo, yo les doy un ejemplo chiquitito. La vez pasada con el subsidio para los obreros del pescado, en 4 lados anotaban para los subsidios para los obreros del pescado, anotaban en el sindicato, anotaban los autoconvocados, anotaban en alguna básica, anotaban, ¿cómo puede ser? Si realmente alguien necesita un subsidio, tiene que haber un solo organismo estatal donde vos te anotás, presentás tu número de documento, por el cual se sabe y ya te da la plata. Claro. Y hago una crítica porque de cada 10 pesos llegan 2 pesos a la gente. ¿Dónde queda lo otro? Bueno, justamente lo que había sucedido con estas viviendas era que el dinero para construirlas en su totalidad, para dejarlas ya finalizadas, había llegado al municipio. ¿Qué pasó con ese dinero en el medio? No lo sabemos. Lo cierto es que las casas quedaron a medio construir. Pero aparte los intermediarios que hacen la vivienda, los intermediarios que compran la leche, los intermediarios que compran todo, es decir, ¿cómo es posible que esa gente lleve más plata, esa gente le saque más al Estado que la gente que lo necesita? Uh-huh. Es decir, yo lo que voy, que el Estado gasta muchísima plata en ayudar a la gente, pero que no sirve porque no llega nada a la gente. Claro. Y esa es una prueba. Y si no, fíjense, no es un caso de Mar del Plata solamente. Yo me quedo helado, porque ahora que vienen las elecciones, hay gente ahora que en el barrio está diciendo, mira, hay que votar a fulano y te conseguimos esto, te conseguimos aquello. ¿Y cómo pueden tener acceso directamente a Buenos Aires? Uh-huh. Es así las cosas, se manejan de esta forma. Claro. Ayer encuentro un taxista que me dice, mira, para las elecciones te vamos a pagar 300 pesos para que lleve a la gente. ¿De dónde sale esa plata? Ayer vino un colectivero también, dice, 2.000 pesos te van a pagar el día para que se lleve a la gente. Y eso sale del Estado. Entonces yo lo que me parece que de vuelta, yo creo que tanto los movimientos sociales, todo la gente tiene que empezar a decir, a buscar otra forma de controlar. Porque esto es un tantos planes trabajar, tantas tarjetas, tantas cosas, tanto el plan dignidad, plan esto, no sirven. Eso es lo que me parece que es el meollo de la cuestión. Discutir en Argentina cuánto gasta el Estado en la gente y que no haya intermediario, porque que estas viviendas para la gente que era de la Villa Paso no esté entregada, fue porque el intermediario no cumplió con el contrato, porque la plata estaba. Sí, sí, que el intermediario no cumplió con el contrato, digamos, y nos referimos no al intermediario, sino a la empresa, o que ese dinero desapareció en el medio, ¿no? Que ese dinero desapareció cuando una persona que debía oficiar simplemente de mensajero, de recibir y de entregar ese dinero, se quedó con un porcentaje de esa suma. Correcto, pero por eso yo creo que hay que ir por más. Me parece que hay que empezar de vuelta acá en Argentina, plantear desde la política, decir basta de planes, trabajar, que haya un solo organismo que controle y que realmente, yo no sé, una visitadora social estudia, se prepara, se entiende que una visitadora social va a una casa y sabe si una familia tiene necesidades y directamente con que vaya la visitadora social el problema, no que vaya el puntero político, porque esto, lo que pasó y va a seguir pasando acá, que es un motín político, la ayuda social, los planes trabajarlos, todos los planes vivienda, todos son solamente sirven como motín político. Sí, lamentablemente sí. Nos guste, le duela a quien duela, pero es la verdad. Eso es un motín político, porque acá todo ese tipo de cosas se usa solamente para hacer política, y no política bien, sino para hacer política para un cambio de voto. Por eso nadie dice nada. No puede ser de que... yo me quedo helado. La vez pasada había una familia, ¿no?, que estaba mal, y yo le digo, anda a ver si te pueden dar un plan trabajar. No le dieron, y esta gente la necesitaba. Y ha habido gente que tiene 3-4 planes trabajar. Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque son punteros, porque trabajan, porque militan. ¿Pero qué militan? Para que le den esas cosas. Claro. Entonces me parece que ojalá esto sirva para reflexionar, porque realmente la plata que se da desde la ayuda social no sirve. Hay que sacar todos esos planes y hay que hacer un solo plan, que se le dé a la gente que necesite. Galileo, parte del aire. Vos también sos parte. 473-4433. Agradecemos la participación de Galileo, que se comunicaba con FM de la Azotea. Estamos con los deportes y estamos con Richard y estamos con toda la información. Así es, con toda la información. En este caso vamos a viajar, no sé quién me va a acompañar porque lo veo bastante ocupado a Lucas Barrio Nuevo. Yo lo acompaño. Bien, por fin alguien diferente me va a acompañar. ¿Te gusta? ¿Vamos directo a España? Dale, dale. ¿Te parece? Bueno, vamos directo a España. Vale. Vamos directo a España. Vamos. Yo estaba esperando el avión. Ya estábamos con las maletas con Angelina y... Mirta, no, está en otra, Mirta. Está en otra. No, hay que tener cosas técnicas a veces. Sí. Falta un avión. Sí, por favor. No siempre se tiene un avión. No, no. Bueno, ¿qué vamos? Ahí está. Aprendemos a volar como Goku, si no. Como Goku. Enganchándolo con Dragon. Y tampoco vuela en la película, así que... ¿Cómo que no vuela? No. Tampoco. ¿Usted quiere que yo me vaya y destruya el cine y lo quede, no? Exactamente. Bueno, pero vamos directo a España para hablar de una de las figuras más grandes que tiene nuestro deporte, Lionel Messi, la Pulga, que marcó el gol de la victoria de su equipo ante el Getafe en un partido muy importante y así ayudó a su equipo a llegar al dato de los 20 partidos ganados en el torneo. Con este resultado, esta gran victoria, se alejó de su perseguidor el Real Madrid, a 9 puntos está, con un partido menos. El equipo catalán viene muy bien, recordemos que también se clasificó para las semifinales de la Liga de Campeones de Europa, donde se va a enfrentar con el Chelsea inglés. Otra cosa a tener en cuenta, ¿se acuerdan del gol que tanto... Se comparó con el gol de Maradona a los ingleses? Sí. Que fue justamente ante este mismo rival, pero hace 2 años, ¿no? Mientras vemos una imagen bastante... Sea descriptivo. ¿De qué se ríe, amigo? Yo le voy a explicar de qué nos reímos acá. Lucas Barrio Nuevo se está comiendo, pero... unas bolas de fraile rellenas con dulce de leche que son imposibles de pasar. Yo no sé cómo hace. Son las bombas que me prometieron hace una semana. Sí, no, pero nos desconcentran a todos acá. No sí, se puede... No. Bueno, siga. Bueno, espero que no se atore. Sí, no, la guardo. Mejor para la tarde. Por favor, guarde para la tarde. Como les comentaba, también se cumplen 2 años justamente ante este mismo rival. Del gol tan comentado de Messi, que era muy parecido al de Maradona frente a los ingleses, justamente como decíamos ante el Getafe. Pero bueno, ¿qué le parece si cambiamos de destino? Le voy a llevar un lugar. ¿A dónde? Que le va a encantar, ¿no? Monte Carlo. Ay, buenísimo. Monte Carlo. Ahí tenemos casino, puede comprar. Le va a salir. Me puedo ir de compras. ¿Está tratando a Evangelina de Timbera de problemas de juego? Sí, sí. Ahí tenemos casino. Shopping allá. Shopping puede gastar. Puede gastar lo que gana en el casino. Ahora está con el Latin American Poker Tour, así que... Está bien. Es verdad, estoy practicando. La veo ahí jugando las fichitas. Bueno, y allí en Monte Carlo tenemos una gran final para hablar de tenis en relación al Master 1000 de Monte Carlo entre Rafa Nadal y Novak Djokovic, el número 1 y el 3 del mundo. El número 2 va a buscar su quinto título consecutivo en el Principado, viene de vencer al británico Andy Murray, número 4 del mundo, y ahora se va a medir ante el número 3, que a su vez viene de ganarle al suizo Stanislas Wawrinka. Bueno, Novak Djokovic trata de escaparse de Andy Murray, ya que tienen una pequeña diferencia. Y bueno, va a tratar de acercarse a la cima del el ranking de la ATP. En estos momentos se están jugando, arrancaba el partido a las 9. Yo apuesto por Nadal. Por Nadal. Y es casi imbatible en esta superficie. Rafa Nadal, que va a buscar, como te decía, su quinto título consecutivo en este torneo. Y también va por su quinto Roland Garros. Es excelente. Y es casi imbatible, como un dios en el polvo de ladrillo. Bueno, y es muy joven todavía, le queda. Tiene 22 años, va a cumplir 23. Ah, en un mes, así que tiene muchísimo camino por recorrer. Y seguro va a seguir ganando muchos títulos en polvo de ladrillo y en otras superficies. Yo le tengo fe a Del Potro igual, ¿eh? ¿A Del Potro? Sí, sí, yo le tengo fe. Piensa que va a seguir avanzando. Como un rival. Como un rival, como para, que le pueda hacer nada. Mucha fuerza. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Bueno, primero tiene que encruzarse y... Nalbandian como que ya quedó. ¿Cómo allá? ¿Quedó? Sí, sí. Está más ligado a la joda, ¿no? Sí, ¿no? Me parece que sí. Ya ha hecho pancita, sí, Nalbandian, pero bueno, Del Potro no. Está como un poco más activo. Así es. Bueno, volvemos a Argentina, que tengo algo también más para comentar. ¿Qué está pasando? Bueno, no sé, se siguen riendo. A usted le llama la atención que yo esté hablando de deportes. Que la columnista de espectáculos hable de deportes. Estoy desconcertado. Los partidos de tenis los veo. Cuando... Perfecto. Sí, cada tanto no te digo que miro todos, pero los veo. El espectáculo es parte del deporte también, amigo. Claro. No, está muy bien, continúe. Eso es lo que tendría que hacer usted también. Para informarse un poco y poder charlar. Está tratando. ¿Qué? Me siento, la verdad. Esto es la guerra, Richard Monte. No, por favor, guerra, ¿por qué? Por favor. Hoy me voy a escuchar todos los partidos de la tarde. ¿Todos los partidos de domingo? Sí, por favor. Bueno, lo único que le pido, que me deje unos segundos para repasar la fecha de este fútbol argentino. No, pero bueno. Con el fin de semana, por favor, lo único que le pido. Y si ya lo anunciamos, no se lo podemos quitar a los oyentes, así que adelante, amigo. Así es. Y bueno, empezamos con la paliza que le dio Huracán a el Huracán de Ángel Capa ante Argentinos con un 4-1. Racing, que viene bastante bien, aguantó hasta el final y volvió a ganar 1-0, en este caso ante Banfield. Vélez le ganó a Arsenal por 2-0, sigue invicto y vuelve a ser el líder del campeonato. Y Gimnasia de La Plata y Rosario Central terminaron en un empate que no le sirve a ninguno de los dos. En la jornada del viernes tuvimos un amargo 0-0 entre Gimnasia de Jujuy y Estudiantes, y el gran triunfo de Colón ante Independiente por 1-0. Recordemos, hoy tenemos el superclásico del fútbol argentino entre Boca y River a partir de las 3 de la tarde. Muy bien, Richard. Muy bien, Richard. Muy bien. ¿Vas a ir el partido? ¿Vas a ir el partido? A verlo, sí. Sí, lo va a ver el partido de la tarde. Sí, sí, lo voy a escuchar. Lo voy a escuchar. Bueno, esta ha sido la columna de deportes. Diez de la mañana, 33 minutos en casi todo el país. En Mar del Plata, 12 grados, 8 décimas. La temperatura actual, visibilidad 9 kilómetros. Humedad 57%. Viento sur a 22 kilómetros por hora. Vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar.